The revolution will not be televised. Will not be televised. Not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. No me culpes, porque me dio por la verdad que Dios esculpe. No es mi estándar de moral lo que tú escupes. El ministerio de tu verbo eso es un tupe. Una ilusión como oasis en un desierto. Un sendero derecho al homicidio. Como un candelero que se quema con el fuego. Como el calor de la tierra sin nube de sereno. Como veneno, si el que diera consejo fuera maestro. ¿Quién es el maestro de ese maestro? El que talla un ídolo de madero y eso en semejanza de lo que no ha visto en el cielo. Aquel que aborrece las palabras del evangelio no es del reino de Dios. No entiende su verbo, la escritura divina existe para provecho del hombre que quiera andar en camino derecho. Mente débil en boca de líder fuerte. Convoca una tropa que adora el trono de muerte. Entrena bombas que explotan. Lleva a la gente a ser loca. Entre principios y conceptos que chocan. Cállate la boca. No quiero extraños de estreno en mi casa. No me malgaste la confianza. Ni me ensucie la blusa que es blanca. Yo no confío ni imagen ni semejanza. Estoy dejando el mundo. En el mundo estaba mi mancha. Antes la puerta que conduce al vertedero. Antes la puerta que conduce al vertedero. Se rompieron los cielos de mis zapatos. Y ahora trato de romper los contratos y no tener trato con los falsos ratos de placer que me trajeron. Ya no quiero agradarle a mi ego. Ya no puedo quemarme de nuevo. Ahora quiero ver cómo bien ciego doblar las rodillas. Porque creí que la mentira era una solución. Por desatar la ira y romperme los dedos. Porque pagué con la traición una traición. Y me mantuve necio en mi propia opinión. Por no poner a Jesucristo primero. Por confundir el mundo con el cielo. Por dejarme influenciar por la televisión. Por haber juzgado al planeta entero. Por poner un hombre como un ídolo en mi corazón. La adopción de una opción que no es opción. Por adjetivos que se hinchan sin razón. Por tratar en perdonar a los que me rompieron. Por alzarle la voz a mi madre y mi padre. Por los hijos de mi amor que no nacieron. Ahora veo el enemigo y no le creo. No es contra sangre y carne que peleo. Ya barrí mi alma, tengo un sofá de calma. Y la misericordia más alta que una palma. Una ambición blanda, una mano descalza. Que cuando hay que darla me sobra y me basta. Me cuido de las trampas porque son tantas. No quiero resbalarme de mi montaña. Estoy en mi herramienta, mi cantar me encanta. Y pienso que el trabajo ennoblece el alma. No quiero ir por la salida que me estanca. No quiero gastar la saliva que nos salva. No quiero hacerte daño si tú no me amas. El amor es una decisión y es sabia. Mucho pecado hay en la mucha palabra. Por eso me confieso en las madrugadas. Y ya te he dicho todo y no te he dicho nada. Para, pa, pa, pa, pa, pa, pa.